practicando, disfrutando y mejorando esta democracia que tanta sangre nos costó. Ojalá podamos pensarnos desde ese lado, ojalá podamos tener esa memoria para comprender todo lo que el rock padeció en momentos de dictadura, pero también de formas de gobierno autoritaria, de represión, de prohibiciones, de persecución, de maltrato de la fuerza de seguridad. Hay que tener memoria a aquellos que amamos el rock para tener bien en claro en qué vereda nos posicionamos. En ese contexto comenzamos este viaje musical, comenzamos esta invitación a que nos acompañen a disfrutar de una hora de mucho rock, de presentación de bandas nuevas, bandas emergentes, bandas que son ahí del interior y que muchas veces no tienen repercusión en los grandes medios de comunicación y que dan esa esencia al rock local, al rock regional, forma parte de esa mística que se respira, ese rock que se respira en cada uno de los rincones de nuestro país, de nuestra patria grande y del mundo también. Así que hoy invitamos a un viaje que va a tener varias presencias internacionales. Y comenzamos, obviamente, hoy no podemos negarlo, no podemos, más allá de una cuestión de que te guste o no te guste, no importa. Después de 18 años, los Rolling Stones sacan disco nuevo, un muy buen disco que tuvo una gran producción con un montón de artistas invitados. Y bueno, quería compartir esa canción que graban junto a Lady Gaga y que lo interpretaron de sorpresa en Nueva York hace un par de meses. Quedó esa grabación y la quería compartir con ustedes porque es parte del nuevo disco de los Rolling Stones. Después de 18 años, Hartley Diamonds, nuevo disco de los Stones. Bienvenidos a publicar ese arte que tanto bien nos hace. Ojalá se den una vuelta por Sudamérica. Vamos, comenzamos con los Stones, acompañados de Lady Gaga. Suban el volumen porque este viaje se viene con todo. Falling down, falling. pasaba los Stones junto con Lady Gaga. Qué buen disco. Qué lindo. Estuve escuchando bastante. Me gustó. Hay algunos temas que realmente son muy, muy buenos. Pasen, disfruten, suben el volumen. Son 12 temas para disfrutar muchísimo. Y bueno, los esperamos por acá a Mick Jagger y compañía. Los esperamos por estas tierras en algún momento. Ojalá se puedan dar una vuelta por acá. Seguimos con más música, seguimos con más rock. Nos vamos para la ciudad de San Nicolás, donde la gente amiga de Pentadona, esta banda conformada por Carolina Gervino, Belén Fresar, Sara Pink y Débora Marabella, acaban de sacar un tema nuevo, una banda que me gusta mucho, que un par de veces hubo desencuentros y algunos problemas en los lugares donde se estaban por presentar. No tuve la oportunidad todavía de verlas en vivo. Esperemos que pronto pueda disfrutar de un show de ellas, porque suena muy bien en estos temas que uno va escuchando. Y bueno, esperemos que pronto nos podamos encontrar ahí abajo del escenario gritando y haciendo unas fotos a esta muy buena banda de la ciudad de San Nicolás. Esto es Pentadona. La banda de San Nicolás, Pentadona, presentando tema nuevo. La verdad que suena muy bien. Y ojalá podamos encontrarnos en algún momento y verlas en vivo y en directo. Vamos desde la ciudad de San Nicolás, nos vamos para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una banda que se forma en el 2017. como siempre uno va encontrando, va buceando ahí en la Matrix, va encontrándose con algunas sesiones en vivo. Hay bandas que y lugares y ciudades y gestiones culturales que trabajaron muy bien en la pandemia para acompañar a las bandas locales, a las bandas regionales. Algunos lograron generar estos temas en vivo, algunos ya lo venían grabando desde el 2018, 2019, y en la pandemia pudieron terminar de masterizar y lo empezaron a mostrar. Esto es Zapadie, esta banda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se forma en el 2017. Estefanía Anastasio D'Angelo, Camila Paladino Blés y Sebastián Paladino Blés forman este trío que quiero compartir con ustedes porque me gustó mucho. Estuve escuchando varios de sus temas, me gustó mucho cómo suena esta banda, así que lo comparto hoy. Pasen, vean, disfruten y suban el volumen. Te presentaste algo tímido al principio y al fin pude hallarte y ya no te ver más. Y aquella tarde parecía no tener final. Pasaban las horas y yo sin poderte dejar de mirar. Te convertiste en la mejor persona en quien confiar. Me sumergiste, brindaste esa seguridad. Disfruto escucharte, mirar y volverte a mirar. Y tus palabras que ayudan a calmar mi ansiedad. Y si me llenaste de amor, yo puedo ser una mejor versión, poder volver a creer y a encontrarte con mi ser. Si me llenaste de amor, yo puedo ser una mejor versión, poder volver a creer y encontrarme con mi ser. que pasaba era Zapadie, una banda formada en el 2017, tiene dos discos, Zona Sinuosa del 2019 con 6 canciones y también Sempiterno, este álbum que largan en el 2022, que tiene 9 canciones y algunas que fueron también puestas acá en esta grabación en vivo y que es una banda muy, muy interesante para escuchar. Recomiendo Zapadie. Esperemos en algún momento poder encontrarnos. Seguimos con más música desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos vamos. El GPS nos lleva hacia la capital de la provincia de Catamarca. El GPS y una página que es Catamarca Rockera Web, que recomiendo mucho porque son las páginas de las provincias que, como Truenos Metálicos, como Santiago del Estero Rock, como las páginas que hay en la provincia de San Juan, que realmente permiten visibilizar a las bandas provinciales, y eso me parece un laburo re interesante y que aplaudo un montón, porque también es una forma de acompañar ese laburo autogestivo. En Catamarca Rockera siempre estoy viendo biografías, leyendo, revisando, viendo algunas de las bandas que van apareciendo, y entre ellas me encontré con Inner Fall, esta muy buena banda de rock, Oscar Picón, Ale Vera, Martín Barrera, Daro Rodríguez Díaz, muy buena banda Inner Fall. Ahí vamos a presentar algunos temas y después hablamos un poquito más de la banda. Dos delincuentes subieron a robar y asesinaron a un policía y a un barrendero. Perturbadoras imágenes del asesinato de un hombre. Una vida más que fue arrebatada por el bullying. En ese momento el ladrón le pregunta si era madre y le desea feliz día. Por lo menos 4 están violando a una joven de 20 y otros 2 hacen de campana. Protestas y represión policial en Colombia y en Cuba. Me están lastimando. Necesito 3 personas para detener a una. Me tiraron al piso. Es el tercer robo de motochorros registrado en poco más de 48 horas. A sucumbir, lo hacen real. Thank you. Pasaba Inner Fall, esta banda de rock alternativo de San Fernando del Valle de Catamarca, que si bien tiene su origen en el 2018 con otro nombre, Desmodus, fue mutando y en el 2020 quedó armada Inner Fall. Muy buena arte visual en los videos. Suena muy bien esta banda. En algún momento me tengo que ir hasta la provincia de Catamarca, tengo que ir a ver algunos de los festivales autogestivos que se generan ahí, que hay muchos en varias ciudades y que están mostrando las bandas que están apareciendo desde abajo, esta sangre nueva que está generando la continuidad y la... el resurgimiento constante del rock en nuestro país. Así que ahí recomiendo si andan por Catamarca, no dejen de escuchar a las bandas locales porque hay muchas y de muy buena calidad. Continuamos este viaje musical. Vamos a escuchar algo de una banda que pasó hace poco por nuestro país, una de las bandas pioneras y que a nivel internacional en muchas, sobre todo en muchas mujeres, fueron referentes y permitió también imaginarse, soñarse a un montón de artistas estando arriba del escenario. Esta banda que se forma en 1985 con Donita Spark y Susie Gardner y que luego de algunos ida y vuelta, bueno, vuelven a aparecer, siguen estando, vinieron de visita. Esto es L7-11. Qué bien que suena esta banda. Suban el volumen, disfruten de una de las bandas legendarias del punk rock. We're cooler than Mars. Oh yeah. pasaba, banda formada en Los Ángeles en 1985, del movimiento grunge, pasaron por el punk rock, en 2015 confirmaron su regreso luego de algunas diferencias, de ida y vuelta, de algunas separaciones, esta banda L7, Eleven, que formó parte de esa referencia para muchas artistas mujeres que creo que a veces es necesario reivindicarlas, visibilizarlas, porque no es sencillo en un movimiento rockero, punk, muy machista, muy violento también. Hay un montón de historias que muestran ese machismo y ese desprecio de muchos seguidores del rock, del punk hacia las mujeres. Y creo que está bueno reivindicar la figura de las mujeres arriba del escenario y lo que significó para muchas generaciones poder tener ahí esa referencia en la cual imaginarse ellas arriba del escenario. Así que creo que es necesario constantemente seguir marcando y seguir visibilizando a esas mujeres que fueron parte, que son parte de la historia del rock, del punk, del metal a nivel internacional. Donita Sparks, Susie Garner, que son las miembros fundadoras de esta banda desde 1985, que siguen hoy en día, que tienen ahí algunos acompañantes que van cambiando, pero las dos fundadoras de la banda están. Una discografía que comienza en 1988 y que acá en 2019 vuelven a sacar un disco y que pasaron por nuestro país. Así que, bueno, bienvenidas y ojalá que se pueda seguir replicando esto de tener en nuestro país la visita de bandas históricas para las nuevas generaciones. Seguimos con más rock, hablando de bandas históricas, hablando de bandas que marcaron un momento. Se cumplen 31 años del primer disco de un cuarteto californiano con una postura ideológica muy marcada, perseguidos en Estados Unidos, con muchas denuncias, que le metieron el pecho a todo, que no bajaron las banderas con las cuales comenzaron, que hoy siguen reivindicando muchas de las luchas sociales a nivel mundial y que tienen una militancia de lo que cantan, que a mí personalmente me gusta eso, esa coherencia entre lo que dicen las canciones, lo que cantan y lo que hacen en la vida cotidiana. Todo arte es político y creo que Rey Against the Machine es una de esas bandas que marcó un antes y un después en esas posturas políticas. Tanto Zack de la Rocha como Tom Morello, que siempre estuvieron militando, siempre estuvieron acompañando las luchas sociales, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Estuvieron también acompañando lo que fue la revolución zapatista del año 94 y hoy en día siguen estando ahí. Si uno ve lo que dice Wikipedia, dice: la banda es conocida por su fusión de heavy metal y música rap con influencia del punk, rock y funk, y sus puntos de vista políticos comunistas, marxistas, leninistas. Eso es lo que dice Wikipedia sobre Rage Against the Machine. Así que bueno, imagínense en esta mirada y esta construcción de un discurso de odio contra todo aquello que no comparte las ideas de la libertad, del progreso, la democracia que sostiene el imperio estadounidense, ese imperio que pisa cabeza, ese imperio que asesina, ese imperio genocida. Fíjense todo lo que genera, y creo que esta banda, seguir manteniendo esas banderas en alto, para mí es fabuloso. Vamos con uno de los temas principales de ese primer disco, 31 años de este primer disco de Rage Against. Qué bien que suena esta banda. Suben el volumen, por favor. We'll be right back. Y ahí pasaba el primer disco de Rage Against the Machine. Sí, sepan que mi inglés no es el mejor, incluso es de los peores de inglés que pueden llegar a escuchar, pero no importa. La banda que comienza en 1990-91, que en 2001 se separan, que vuelven en 2007, en 2012 se separan, vuelven en el 19, con los cuatro integrantes siempre ahí a la par: Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Comenford, Brad Wick, que fueron... Se separaron en un momento, construyeron Audioslave, luego volvieron a juntarse, volvieron a separarse, volvieron a juntarse, que lo tienen como uno de sus principales referentes a Noam Chomsky, que es un docente universitario estadounidense que tiene una mirada crítica de la realidad, que recomiendo leer. Todo lo que tiene que ver con la cuestión mediática, el manejo de los discursos y la mirada crítica contra el imperio yanqui, este imperio genocida que se sigue mostrando como una manera, como un país libre y defensor de la democracia y zaraza. Así que 31 años de esta banda, que esperemos que en algún momento los traiga nuevamente por nuestro país. Vamos ya cerrando este programa, vamos a escuchar un último tema, un tema recién ahí masterizado y que aparece en las redes sociales. Se cumplieron ya 2 meses de ese gran recital de los fundamentalistas en Jesús María. Todavía la voz de la Negra Dixon retumba en las estrofas de este clásico de Los Redondos, que es un tal Brigitte Bardot. Lo quiero compartir con ustedes, porque dentro de unas semanas vamos a estar compartiendo esos 2 recitales de Amar Sanar en Montevideo y Paraná. Hacia ahí nos iremos a cubrir esa gira, a vivir que son 2 días, ¿no? Estos son los fundamentalistas, en la voz de la Negra Dixon. Respira. Pasaban los fundamentalistas en el anfiteatro José Hernández de Jesús María el 5 de agosto. En la voz de Débora Dixon, un tal Brigitte Bardot. Qué buen rock and roll que se armó con ese tema. Ahí la, tengo ahí algunas imágenes, algunas fotos y algunas imágenes en mi cabeza. Qué buen momento. Ahí vamos a estar disfrutando en unos días nomás nuevamente de esta gran banda. Nos vamos despidiendo. Un viaje, un muy lindo viaje en este programa número 81, que comenzó con los nuevos de los Stones junto a Lady Gaga, que nos fuimos por San Nicolás a escuchar lo nuevo de Pentadona. Viajamos hacia Capital Federal para presentar a Zapadie. De ahí volamos hacia San Fernando del Valle de Catamarca para disfrutar de Inner Fall. Pasamos un momento ahí recuperando y escuchando algunas bandas internacionales que nos marcaron, que siguen marcando y que siguen siendo referencia para muchos artistas, como es El 7, esta banda de punk rock de mujeres, y Rage Against the Machine, esta banda formada en el 90-91, que se cumplieron 31 años de su primer disco. Y cerramos con la versión de Los Fundamentalistas en la voz de la Negra Dixon, de un tal Brigitte Bardot. Nos vamos despidiendo, nos encontramos en el próximo programa. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Que tengan un excelente fin de semana, una gran semana. Recuerden que el pogo tiene que ser un pogo seguro para que lo disfrutemos todos. Abrazo en medio del pogo más grande del mundo, en ese pogo seguro para todos y todas. Abrazos de campeones del mundo. Nos vemos, que anden muy pero muy bien, que sea rock y blues y funk siempre. And it'll always be with us.